José Luis García Pinasco, que es integrante de la Comisión de Corso del municipio de Viedma. A propósito de los corsos de este fin de semana, no se puede decir fin de semana largo, bueno, pongámosle así, ¿no? Fin de semana de carnaval aquí en nuestra zona, que desgraciadamente se vio afectado por incidentes, hechos de violencia que, bueno, motivaron la suspensión por parte de la Comisión de Corsos. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás? Pato, buen día, gracias por llamar, un gusto estar al aire como siempre. Bueno, la pregunta es, tres hechos de violencia, ¿no? Esto fue el día domingo por la noche, un herido grave, y la pregunta que algunos se hacen, ¿no habrá sido demasiado la respuesta de la Comisión de Corsos haber suspendido las dos jornadas que quedaban todavía a propósito de estos dos hechos? Ustedes se volaron que no, que había que suspender. Contanos, a ver. Nosotros hace ya muchos años que estamos organizando un evento que trata de ser familiar. Uh-huh. Un evento que busca la recreación de la familia en una actitud bien, digamos, divertida y sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, cuando vimos que las condiciones de seguridad no estaban dadas, que algunas circunstancias no venían bien, realmente resolvimos no correr ningún riesgo, Pato, no correr ningún riesgo por las familias, no correr ningún riesgo por el evento, ni correr ningún riesgo por la comunidad toda, ¿no? No, te pregunto esto porque evidentemente no dudo del criterio que ustedes adoptaron y de que tienen todo el estado de situación, o sea, toda la información. Claro. No tengo ninguna duda. Ahora, también en la otra parte del análisis, pensar que es una fiesta nacional, que es una ocasión única de los vecinos de la zona de poder compartir un espacio así, que el día anterior había ido 20.000 personas. Pongo también sobre la mesa esto, y ustedes se valoran igual, ¿no? Se suspende igual, ¿no? Y para nosotros fue muy difícil, fue una decisión muy dura, Pato, porque nosotros hacemos el carnaval para divertirnos nosotros y para que se divierta la gente. Uh-huh. La verdad que nosotros la mejor noche que habíamos tenido como comisión fue el anteaño, que hubieron 12.000 personas. Uh-huh. 20.000 es una cosa que superó la expectativa de todo el mundo, obviamente. Uh-huh. Realmente creo que 20.000 personas no se lo esperaba nadie. Y nosotros nuestros mejores sueños, 10.000, 12.000, 15.000, no 20.000. Uh-huh. A ver, ese no es el problema. El problema era que continuar con la cantidad de gente que sabíamos que iba a seguir viniendo, con la expectativa que había, sin condiciones que cambiaran la situación, nos parecía que era someter a todo el mundo a un riesgo innecesario y que el mal menor era suspender. Porque hacerlo por hacerlo, hacerlo para que no ganen los malos, hacerlo porque ya estábamos, hacerlo porque hay que hacerlo, no nos pareció correcto, y en ese contexto, tampoco en lo personal, como comisión y como parte de la comisión, quisimos correr un riesgo innecesario para poner en situación por ahí no del todo buena al público en general, a la gente, a los chicos, a las madres, a la familia, que realmente es quien queremos que esté en los carnavales. Uh-huh. Y nos pareció lo más prudente, lamentablemente, suspender, Pato, ha sido una decisión muy dura para nosotros. Si yo lo entiendo, y nada más que quiero que vos te explayes en explicar por qué, porque muchos vecinos se preguntan, nos suspendieron la fiesta, inclusive ayer conversamos también con chicos que se habían preparado y que iban a participar de las murgas, y realmente, bueno, había una desazón realmente por este tema. Pato, sí. Recién, alguien en la calle me paró y me decía, los hicimos en Viedma, la gente se autoconvocó en Viedma y no hubo ningún inconveniente. Ajá. Sí, pero una cosa es Viedma, donde hay no sé cuántas comisarías, 10, 15 comisarías, y otra cosa es el Cóndor, donde por ahí estamos un poco más alejados. La realidad que la decisión es un contexto de elementos que te llevan a tomarla, y que no se tomó solo, ¿no? Digamos, tuvimos muchísimas charlas y una reunión muy grande el lunes a las 3 de la tarde con las autoridades municipales, provinciales, uh-huh. y la verdad que la sensación era que no estaba bueno seguir, que no estaba bueno seguir, y realmente se prefirió evitar este... A ver, los hechos existieron, sí, pero a ver, pero más allá que los hechos existieron, el carnaval fue un éxito, fueron 20.000 personas. Sí, no tengo ninguna duda. José Luis, te invito a una cosa, mira, nosotros tenemos el informativo nacional esta hora que, nos, sí, que se produce a nivel nacional y no lo podemos correr. Seguimos la conversación en dos o tres minutos más, ¿te parece? No corto, no te preocupes. Bueno, y si no, te llamamos de nuevo, no hay ningún problema. Como vos quieras. No, te llamamos de nuevo, y seguimos conversando, ¿te parece? José Luis, estás allí, ¿no? Sí, acá estoy, Pato. Bueno, te agradecemos que nos hayas esperado este tiempo, pero nos parecía interesante traer una explicación a la gente de los motivos por los cuales se suspendió el curso. Es sencillo, Pato, la sensación que teníamos era que no estaban las condiciones dadas para hacerlo de vuelta, y en ese contexto no quisimos correr el riesgo. Además, nosotros somos una asociación civil, digamos, no somos el Estado, con lo cual ponemos el esfuerzo personal, ¿viste? La cosa no se diluye demasiado como para poder después evadir algunas cuestiones. Entonces, en ese sentido, nos pareció que no estaban las condiciones dadas y como comisión satelital preferimos, ¿viste?, realmente suspender, lamentablemente suspender. Está. Quedaron algunas cosas pendientes igual, porque los chicos nos dicen que todos los años le entregan algunos reconocimientos por participar, todo eso, ¿qué pasa? Mirá, yo tuvimos una reunión, nosotros tuvimos justamente hablando de ese tema, la intención era seguramente hacer algo parecido, más allá de que no hayan terminado, más allá de que no se haya hecho la evaluación y la premiación, ver si hacíamos un reconocimiento. Estábamos charlando, la gente de la comisión, entre todos, estábamos resolviendo tratar de hacer eso, ¿viste? Cosa de que se cierre de otra manera, y que además eso nos permite estar en contacto con todos para hacer ver que el año que viene, por supuesto, se van a hacer, sin ningún lugar a duda, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si para el próximo año, José Luis? O sea, ustedes dicen... vino mucha gente, porque puede repetirse que vaya mucha gente, y entonces no pudimos controlar mucha gente. El año que viene seguramente va a ir mucha gente también. ¿Se corre riesgo nuevo de suspensión? ¿Se van a tomar medidas? Bueno, estas situaciones obviamente te enseñan, ¿no? Por ahí no de la mejor manera, pero te enseñan. Y además llaman la atención de quiénes son las autoridades para que por ahí nos escuchen de otra manera. Yo no digo que no nos escuchen, nos dan mucha atención y estamos bien, pero bueno, por ahí para que uno en su vorágine, en su entusiasmo, sepa hacerse entender de otra manera, digamos. Yo charlaba ayer con algunos comerciantes de La Boca ahí en la calle, charlábamos y les mostrábamos que son la página nuestra del Facebook, la publicación que anuncia la suspensión del carnaval. Anoche tenía 28.000 visitas. Ajá. Es una cosa descomunal. Sí. Y eso es un indicador de la proyección que el evento tiene. Entonces, habiendo convocado 20.000 personas, viendo que esos números se repiten en los sitios en los que la gente está interesada por saber qué pasa, y bueno, prepararnos para el año que viene con otra estructura, con otra seguridad, con otro marco que permita que el carnaval siga siendo lo que queremos que sea, un evento familiar, sano, divertido, y ameno para todo el mundo, ¿no? Bueno, esperemos que sea así, José Luis. Gracias por el contacto, No, el agradecido soy yo y en lo que nos toca pedir disculpas a la gente por la desazón de haberse quedado sin el festejo. Pero bueno, había que decidir y estas cosas conllevan a esto muchas veces. Muy bien, gracias, No, a usted, Pato. José Luis García Pinasco, entonces, integrante de la Comisión Corso, que el día lunes suspendió dos jornadas de corso en La Boca y esto generó mucha bronca en muchos vecinos y particularmente en los chicos y jóvenes y también adultos que participan en las murgas y que pensaban, bueno, seguir mostrando lo suyo después de muchos meses de ensayo, de participar, de gastarse todo en la ropa, en los instrumentos. Bueno, se suspende el corso, una pena, ¿eh?